Puesto que estamos al aire, muy buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estamos? Con Dani de Batac, loco. Dani, qué gusto escucharte, Dani, del grupo de reggae, podríamos decirlo. Bueno, es una fanesca, podríamos decirlo, ¿no? Sí, de ley, loco. Qué gusto escucharles, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el disco que están por lanzar? Bueno, sí, el disco que estamos lanzando igual se llama Fanesca Metal. Nos pueden encontrar en el MySpace o en el Hi-Fi. Vamos a tener recientemente un concierto súper grande, súper bacán en el Aguijón, que es en la Reina Victoria y Calama, creo que es. ¿Qué más? Va a costar $5, se lo va a vender allá. Las bandas que van a estar son Fresca la Pesca, La Piñata, Insayo, Quién Mató a Rosero y por supuesto Batac. Que estamos promocionando nuestro disco. Vendría a ser el lanzamiento del disco, ¿no es cierto? Claro, sí, el lanzamiento ahí va. Listo, felicitaciones. Nosotros vamos a lanzar el tema Igualdad. Háblanos un poco de la canción Igualdad, es un reggae. Ya, ok, sí. Bueno, nosotros decimos Fanesca Metal. ¿Por qué el Fanesca Metal? Es porque fusionamos varios ritmos, desde el ska hasta el reggae, punk, hardcore, todo lo que venga. Entonces, la canción Igualdad, más o menos, hemos tratado de enfocarla a que no existan las clases sociales, que siempre existen desigualdad, siempre hay alguien que quiere más a pesar de todo lo que tenga que provocar para conseguirlo, no le importa si tiene que robar o hacer cualquier cosa, pero más o menos estamos proclamando que como tú, como yo, somos iguales, necesitamos amor, necesitamos que haya la igualdad en todo el país, en chévere, todos los bueno. Que compartamos todo, ¿no? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Te cuento que ustedes vienen a ser el grupo 001 del registro urbano de las bandas, así que vamos a conversar con ustedes en interno para tener todos sus datos y que de esa manera la gente pueda estar al tanto de todo lo que ustedes están realizando como banda. Suerte, vamos a presentar inmediatamente el tema y también desearles buena suerte en el concierto. Vamos a estar cubriéndolo también por allá y desde ahora en adelante pues República Urbana, la nueva casa de ustedes, muchachos. Ya pues, loco, muchas gracias. Igual un saludo para toda República Urbana ahí y de Batac. Esperemos verles en el Aguijón el día 11, este sábado, ahí con toda la gente. Listo, nos dejas unos dos discos para regalar, ¿verdad? Claro, sí. Ya, muy bien, lo vamos a regalar inmediatamente. Tenemos lista la canción Igualdad. Sí, estamos listos para que sean los muchachos mismos quienes lo presenten. Steffi, ¿tiene algo? Sí, les recordamos que este concierto se llama Fanesca, te presenta con sabor original, en donde se presentará Batac, Fanesca, Fresca la Pesca, La Piñata, Insón, Quién Mató a Rosero. Es en el Aguijón, el sábado 11 de abril. La entrada cuesta $5 y $10 con el CD. Listo, así que nos despedimos de los Batage. Qué gusto escucharles. Dani, muchísimas gracias por estar pendientes de la programación. Y ya lo saben, desde ahora en adelante lo que necesiten, pues la República Urbana lista para ustedes. Presenta la canción, por favor. Bueno, para toda la República Urbana, de parte de Batage, Igualdad con ustedes, muchachos. What you do? See, yeah. Oh, no, no, no, no, no, no. Lo estás escuchando primero en la América Estéreo. República Urbana. Y sigo en el mismo lugar, tratando de expresar soluciones al planeta. Pero como duele la esclavitud de mi pueblo, de mi gente, que atrapados en esta sociedad que nos miente y nos agrede. Pero como duele la esclavitud de mi pueblo, de mi gente, que atrapados en esta sociedad que nos miente y nos agrede. Y la gente te pisotea. Oh no, cuando no estás de acuerdo sus ideas, hey. Y te insultan y te abofetean. Oh no, cuando una piedra calla la ciencia, hey. Cuando una piedra calla la ciencia. Como tú, como 104.5 América. República Urbana. Ganando territorio sonoro. Todos venimos del mismo lugar. No importa raza ni clase social. Y me lastima verlos pelear por criterios diferentes. Es hora que abran el corazón y un poquito la mente. Quiero gritar, que blancos y negros nos podemos amar. Quiero gritar yo, que blancos y negros nos podemos amar. Blancos y negros nos podemos amar. Y negros nos podemos amar. Ya, ya, ya necesitamos amor. República Urbana. América. América. El ciberespacio ya tiene un nuevo dominador en internet. www.americaestereo.com www.americaestereo.com www.americaestereo.com América. República Urbana, abriendo fronteras, abriendo fronteras. Reggae, ska, cumbia, alternativo, hip hop, ragamuffin. Música latina contemporánea. República Urbana.